Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa HK. Hoy les hablaré de los cortes de carne. Bueno, empezaré por decirles que depende de cada persona, varía mucho, porque a muchos nos gusta bien cocido, a otros nos gusta con la sangre ahí en el plato. Ya depende de cada quien. Les voy a hablar de cuatro términos que existen. El primero es el término rojo inglés. Este es un corte sellado por ambos lados a fuego alto. Su capa externa queda bien cocida y el centro queda crudo y muchas veces queda frío, por lo mismo que no se cose tanto. La mayor temperatura que puede tener este corte son 55 grados centígrados. Pasamos al segundo término. Ese es término medio. Es el ideal porque la carne no pierde su jugosidad. Su sellado es en plancha o parrilla, dejando su centro rojo. Alcanza los 63 grados centígrados. El tercer término, término 3 cuartos. Aquí la carne comienza a perder su jugosidad y con ella su sabor. El centro de esta carne se torna un poco café, con orillas perfectamente cocidas. Y alcanza la temperatura de 71 grados centígrados. El cuarto término es el término bien cocido o cocido. Para muchos este es el término menos indicado porque la carne pierde 70% de su jugosidad. Queda dura aunque la carne sea de muy buena calidad. Aquí el corte toma un café, un color café, café fuerte, sin jugo. Y alcanza la temperatura de 77 grados centígrados. Ahora les hablaré un poco de la carne de cerdo. Esta carne se recomienda que la cocinemos a una temperatura de 145 grados Fahrenheit. Es una temperatura muy alta porque, como ya sabemos, el puerco tiene mucho más bacterias que cualquier otra especie animal. La carne, después de que se cose, debe de reposar durante 3 minutos y después servirla. Esto es para mejorar la calidad de nuestro producto. La carne de puerco a veces puede quedar un poco rosadita, pero eso no significa que esté cruda o que sea dañina para nuestra salud. Por eso es recomendable medir la temperatura a la hora de cocinar con un termómetro. Y bueno amigos, esto sería un poco de los cortes de carne y de unos tips para su cocimiento de carne de puerco. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo audio.